Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, Brasil, Odebrecht, el financiamiento de la política, corrupción, justicia y paraísos fiscales. Oxfam, una organización líder de la pobreza, coloca la justicia fiscal en el corazón de la lucha contra la desigualdad y la indigencia. Puerto Rico, en default o los peligros del endeudamiento para financiar las cuentas fiscales. Y vamos al cine. Se estrena en Londres un documental que muestra cómo el Reino Unido perdió un imperio colonial, pero ganó un imperio financiero. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El escándalo de la constructora brasileña Odebrecht sigue dando que hablar. En la edición 9 de Justicia Impositiva en marzo, mostramos cómo Odebrecht estaba haciendo temblar a 12 gobiernos de América Latina. El escándalo es una cofradía de la corrupción, en la que participan el sector público, el sector privado, banqueros y paraísos fiscales, y que tiene un nutrido elenco de expresidentes, jefes de servicios secretos, empresarios, congresistas y funcionarios. A partir de este programa vamos a analizar país por país los principales casos en la región. El punto de partida es Brasil, donde saltó el escándalo con el caso Lava Jato. El nombre Lava Jato, lavado rápido, surgió de las redes de lavanderías y estaciones de servicio que se usaban para lavar dinero, es decir, para convertir dinero sucio ilegal en dinero legal. La investigación reveló cómo este dinero ilegal aceitaba los contratos de la petrolera estatal brasileña Petrobras, poderosas empresas del sector privado y buena parte de la clase política. En este escándalo pronto cobró especial protagonismo Odebrecht, la empresa de ingeniería y construcción más grande de América Latina, con ingresos brutos de unos 40 mil millones de dólares anuales. En marzo del año pasado, la justicia brasileña condenó a Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía, a 19 años de cárcel por corrupción, lavado de dinero y asociación para delinquir. Según la justicia brasileña, Odebrecht había pagado más de 30 millones de dólares en sobornos a Petrobras para obtener contratos e influencia. La repercusión política del escándalo que saltó a las primeras planas en el 2014 fue enorme y contribuyó al golpe institucional el año pasado contra la presidente Dilma Rousseff, contra quien en realidad no pesaba ninguna acusación concreta ni por Odebrecht ni por corrupción. Al mismo tiempo hubo crecientes cuestionamientos a la actuación del Poder Judicial, entre ellas una célebre carta firmada por algunos de los abogados más prestigiosos del Brasil, en el que se acusaba a jueces y fiscales de violación de los derechos de las personas y se comparaba a la metodología seguida por la justicia brasileña con la Inquisición española. En julio, el juez estrella de este proceso, Sergio Moro, condenó al expresidente Lula da Silva a 9 años y 6 meses de cárcel y lo inhabilitó a ocupar cualquier puesto en los próximos 19 años. Pero en el dictamen contra Lula, el juez Sergio Moro indicó que basaba su condena no en certezas sino en convicciones, es decir, no en pruebas sino en su propia intuición, algo que contraviene siglos de doctrina penal de Occidente, que tiene que basar una sentencia siempre en pruebas objetivas y no en los sentimientos de los magistrados. La realidad es que hasta el momento no hay prueba concreta de que Lula haya recibido como soborno un departamento de 3 plantas en un balneario a unos 70 kilómetros de Sao Paulo. Ni siquiera hay pruebas de que el departamento fuera de él o de un testaferro. La cosa se embrolla más cuando uno mira el contexto político de este caso judicial, porque Lula lidera las encuestas de opinión para las elecciones presidenciales del próximo año, algo que desató una feroz ofensiva mediática en su contra. ¿Estamos hablando entonces de valientes jueces que desafían el poder establecido para eliminar la corrupción? ¿O es en realidad una conspiración política disfrazada de justicia que aprovecha un escándalo para enterrar el modelo económico-social del Partido de los Trabajadores de Lula? Según indicó a Justicia Impositiva Eric Nepomuceno, escritor y periodista brasileño, la operación Lava Jato tiene muchos claroscuros. La llamada operación Lava Jato, que quiere decir lavado rápido, tiene un mérito, que es el de ir muy a fondo en las investigaciones sobre corrupción en Brasil. Pero también tiene la manipulación, la politización del judiciario en Brasil. Entonces hay esa sombra sobre una iniciativa que debería de ser muy positiva, ¿no? Una clara señal de estas contradicciones es que en julio la policía brasileña decidió cerrar el equipo de investigación de Lava Jato para, según la declaración oficial, incorporarlos a la unidad de lucha contra la corrupción. La decisión se tomó en momentos en que el presidente Michel Temer enfrenta una serie de acusaciones de corrupción que partían de esa misma unidad de investigación. La maniobra se completó a principios de agosto con la votación en la Cámara de Diputados a favor de Temer para que no sea investigado por corrupción por el Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la justicia brasileña. Sin ese voto a favor, Temer no hubiera durado en el poder. A pesar de estas contradicciones, la Procuraduría General del Brasil hizo avanzar la investigación en varias direcciones. Michel Temer todavía enfrenta dos posibles denuncias del fiscal general y están investigados por hechos de corrupción su jefe de gabinete, 8 de sus 27 ministros, el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados y unos 52 políticos más que habrían recibido contribuciones de la constructora. El caso más emblemático fue el del otrora todopoderoso titiritero del Congreso brasileño Eduardo Cunha, cerebro ejecutor del golpe contra Dilma Rousseff cuando era presidente de la Cámara de Diputados. Cunha recibió una condena a 15 años de cárcel en el primero de los 6 juicios abiertos en su contra por corrupción. El proceso judicial no escapó de un contexto político de aguas revueltas en el país más desigual de la región, gobernado durante décadas por la derecha, fuera civil o militar. El Partido de los Trabajadores, anatema durante décadas para la derecha brasileña, ganó 4 elecciones consecutivas desde el 2002 y lideró un proceso de reformas que chocó a partir del 2012 con una creciente crisis económica. En un país donde la información está dominada por la cadena O Globo, históricamente enemiga del Partido de los Trabajadores, el escándalo de Odebrecht cayó como un anillo al dedo a estos sectores, según comentó a Justicia Impositiva Eric Nepomuceno. Mi país no tiene una prensa con distintas opiniones, no. Mi país tiene medios de comunicación que son distintos ecos de una misma voz. El poder de manipulación de la información de las organizaciones Globo es brutal. Se construyó la imagen de Lula y de su partido como los mayores corruptos de la historia de Brasil. Primero, no hay una sola prueba individual de corrupción de Lula y menos de Dilma. ¿Que hubo corrupción en su gobierno? Por supuesto, seguro que sí. ¿Por qué? Porque en el Congreso brasileño funcionan 29 partidos. Entonces es imposible gobernar sin alianzas. ¿Y con quién el PT de Lula se alió? Con los partidos que estuvieron aliados a todos los gobiernos desde la redemocratización de Brasil. Y que esos sí son los verdaderos corruptos. El escándalo no se limita a un caso de corrupción política en un país en desarrollo. Hay un ángulo claramente económico e internacional en ese océano de tiburones que es la actual economía globalizada. Las multinacionales manejan el 60% del comercio planetario y se disputan cada palmo del mercado. Tradicionalmente, estas multinacionales pertenecen a los países desarrollados, pero en los últimos 20 años ha habido un crecimiento de las llamadas multilatinas, privadas o públicas. Odebrecht estaba entre las 5 primeras compañías del mundo en tendido eléctrico de alta tensión, construcción de hidroeléctricas, gasoductos y obras de infraestructura como puertos. La otra gran pata del escándalo, Petrobras, estaba pisando con más fuerza a nivel internacional a partir de la investigación petrolera marítima, en especial con el descubrimiento del petróleo en la plataforma marítima brasileña, el llamado Presal, en 2006. Es decir, había un choque objetivo de intereses entre multilatinas brasileñas como Odebrecht y Petrobras y multinacionales del mundo desarrollado. Si a este cóctel se le agregan los paraísos o guaridas fiscales, el resultado es un terremoto, como explicó a Justicia Impositiva desde el aeropuerto de Roma el catedrático de la Universidad de La Plata en Argentina, Juan Valerdi, miembro de la Red de Justicia Fiscal. Petrobras, una empresa que hace 3 años emitió deuda privada récord en la historia del mundo por 60.000 millones de dólares justamente para iniciar las actividades de explotación de un yacimiento de petróleo no tradicional en el océano brasilero que se llama Presal y que hasta hace un tiempo cuando Temer asume el poder tenía exclusividad de exploración para Petrobras y casi exclusividad para la explotación. Una de las primeras medidas que tomó el presidente Temer fue entregar eso a las multinacionales, como Shell, como Chevron y demás. Y todo esto nos lleva al rol de las guaridas fiscales en todo este tema de la corrupción y del desembarco de las multinacionales en Latinoamérica. No solamente tiene que ver con la fuga de capitales de Latinoamérica y con el pago de los sobornos, sino con el financiamiento de esas multinacionales que justamente con ese dinero que fuga y con ese dinero que no paga impuestos y que va de boludo, se financian los proyectos que van a ir a extraer los recursos naturales o se financian los gobiernos que tienen déficit en esos países de Latinoamérica y cuya receta normalmente es no aumentar los impuestos a los ricos y a multinacionales para dejar de tener déficit y pedirle deuda a los que la tienen el dinero en las guaridas fiscales, sino bajar los impuestos para atraer la supuesta inversión extranjera. Entonces bajan los impuestos a las empresas y cada vez más se pone sobre el consumo de las clases medias y populares. El resultado de toda esta situación es una de las crisis más graves de la historia de Brasil, que abarca la política, la economía y una sociedad polarizada, empobrecida y desilusionada. El desempleo ronda los 14 millones de trabajadores, el déficit fiscal los 50 mil millones de dólares. Varios sectores públicos disponen de presupuestos solamente hasta septiembre y un 60% de las familias están endeudadas. Esto es Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Repito, justiciaimpositiva15@gmail.com. Una de las ideas centrales que llevó a la creación en 2003 de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal a la que pertenece este programa, Justicia Impositiva, es que la política fiscal y la evasión impositiva están en el centro de muchos males que aquejan a nuestras sociedades, entre ellos la pobreza, la desigualdad y la falta de inversión en educación, salud o infraestructura. En aquel momento, en 2003, esta idea era como un grito en el desierto, porque la política impositiva era para la mayoría de las organizaciones sociales y partidos políticos un tema oscuro, técnico, desvinculado de los grandes problemas sociales. Hoy, la situación ha cambiado. Oxfam, una de las organizaciones internacionales más conocidas a nivel mundial por su lucha contra la pobreza y la desigualdad, ha puesto el foco en los últimos 4 años en la evasión fiscal planetaria como una de las grandes fuentes de desigualdad social que enfrenta la humanidad. Oxfam publicó un informe con una cifra comparativa que dio la vuelta al mundo. El cálculo que hacía esta organización humanitaria con sede en Oxford, Inglaterra, era que 8 personas poseían la misma riqueza que los 3.600 millones de personas que forman la mitad más pobre de la población mundial. Repitamos el número. 8 personas acaparan la misma cantidad de dinero que 3.600 millones de seres humanos. Uno de los factores fundamentales de esta alarmante desigualdad es, según Oxfam, un sistema fiscal que permite a las empresas multinacionales evadir sistemáticamente el pago de impuestos. Esto es lo que explicó a Justicia Impositiva Ana Keistor-Arendar de Oxfam en el Reino Unido. Lo que tenemos realmente es un sistema fiscal roto, porque ahora tenemos corporaciones ricas, grandes, que trabajan en multitudes de países alrededor del mundo y no hay un sistema global de impuestos que realmente sirve para asegurar que esas grandes corporaciones estén pagando lo que deben en impuestos en los países donde están basados y donde obtienen sus ganancias. A mediados de julio de 2017, Oxfam publicó un análisis detallado de una empresa multinacional, que hoy se llama con sus iniciales, RB, que originalmente tenía de nombre Reckitt Benckiser. Esta compañía, RB, forma parte del famoso índice FTSE 100, que abarca las 100 empresas más grandes del Reino Unido y es una multinacional líder en la fabricación de productos para la salud, la higiene y el hogar que se venden en más de 200 países. Entre sus marcas más conocidas se encuentran Vanish, Durex y Dettol. En el 2016, la compañía declaró unas ganancias de aproximadamente 13 mil millones de dólares. Sin embargo, según Oxfam, RB está incurriendo en una masiva elusión tributaria en todo el planeta. Esta elusión impositiva de la multinacional corresponde a un cambio de estructura de su modelo de negocios a nivel planetario que le ha permitido ahorrarse más de 300 millones de dólares anuales. RBE realizó dos reestructuras en 2012 y 2014 para cerrar lo que eran oficinas en distintas partes del mundo donde ellos operan y concentrar sus operaciones en tres países: Singapur, Dubái y Holanda. Esos tres países todos tienen niveles de impuestos bajos, todos son considerados paraísos fiscales. Y en consecuencia a esta reestructuración, la compañía RBE empezó a pagar menos impuestos. Eso incluye 60 millones menos en lo que la compañía nombra Developing Markets. Developing Markets incluye países en estado de desarrollo. Oxfam estima que durante el periodo 2013-2015, RBE eludió impuestos equivalentes a 62,2 millones de libras en Francia, 71,3 millones de libras en Australia, 22 millones en Bélgica y 7,4 millones de libras en Nueva Zelanda. Sucedió en Argentina, lo está padeciendo Grecia, acaba de explotar en Puerto Rico. Nos referimos a esas deudas que terminan en default y que son un clásico de las economías en desarrollo. Distintos países, historias y contextos, pero estas fiestas de deudas y bonos tienen un final conocido: caos económico, social y cesación de pagos o default. Puerto Rico es el último caso. A principios de mayo, el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, anunció la bancarrota para reestructurar su deuda, que supera los 70 mil millones de dólares. Medios financieros internacionales como el Wall Street Journal y el Financial Times de Londres bautizaron a Puerto Rico como la nueva Argentina. En el caso particular de Puerto Rico, las cosas se complican más porque es un estado, pero no es una nación independiente, reconocida por las Naciones Unidas como tal, ni es tampoco el estado 51 de los Estados Unidos. A nivel oficial, el nombre de Puerto Rico es Estado Libre Asociado a Estados Unidos. Este engendro jurídico, Estado Libre Asociado, surgió de la guerra entre España y Estados Unidos en 1898. La derrota española significó que Puerto Rico dejaba de ser una colonia hispánica, que era entonces, en vez de ser un estado independiente, quedó en un limbo legal a medio camino entre una nación y un estado más de los Estados Unidos, como pueden ser California, Florida o Texas. En la práctica, los puertorriqueños pueden trabajar, vivir o participar de una guerra estadounidense, pero no tienen derecho a votar en las elecciones presidenciales y no tienen representantes en el Congreso. Este estatus ambiguo para los individuos y el Estado fue condicionando la política económica impositiva de Puerto Rico y es una de las razones detrás de la actual crisis. Justicia Impositiva entrevistó a Sergio Chaparro, del Centro de Derechos Económicos y Sociales de Nueva York. Esto fue lo que dijo Chaparro. Puerto Rico, al igual que los países localizados en América Latina, comparte una característica de sus sistemas tributarios, y es que se trata de sistemas en general regresivos, donde la carga de la tributación se ha recargado sobre todo en impuestos al consumo e impuestos al trabajo, a las rentas provenientes del trabajo, y se ha desaprovechado el potencial que tienen impuestos como la renta personal o los impuestos a la propiedad inmueble, que son más progresivos, para recolectar los impuestos que permitan cumplir al Estado con sus obligaciones. Esas fallas en la tributación desplazan la necesidad de financiamiento del Estado hacia otros mecanismos distintos a los tributos, como lo son, por ejemplo, la deuda pública. Como decía Sergio Chaparro, un sistema fiscal justo y progresivo sirve para combatir la pobreza y la desigualdad y al mismo tiempo da un margen mayor de independencia respecto a sus acreedores. El resultado, cuando no se sigue este círculo virtuoso, está a la vista. En Puerto Rico hoy la tasa de pobreza es de 45%, el desempleo dobla la media de Estados Unidos y más de 300.000 personas emigraron al continente desde que empezaron a perfilarse los primeros esbozos de la crisis en 2005. Dimensionemos estos 300.000 puertorriqueños que emigraron a Estados Unidos. Se trata del 10% de la población total. Y aquí volvemos al problema del estatus especial de Puerto Rico, porque al no ser un estado no puede recibir la asistencia del Fondo Monetario Internacional en casos de quiebra, pero como tampoco es un estado pleno de los Estados Unidos, no puede acogerse a la ley de bancarrotas estadounidense que cubre a empresas privadas, pero también a municipios y estados. La ley promesa, aprobada por el Congreso en junio del año pasado, fue un intento del gobierno de Barack Obama de resolver la crisis y lidiar con esa anomalía colonial que es Puerto Rico. La ley permite al gobierno de la isla entrar en el proceso de bancarrota que pone un freno a las demandas judiciales e impone un proceso de renegociación. ¿Es esta la salida? Esto es lo que dijo a Justicia Impositiva Ignacio González, asesor de campañas de la ONG Jubilee Debt USA, que lucha a nivel mundial por una solución justa al tema de la deuda. La ley promesa, aunque no es perfecta, le permite a Puerto Rico, a través de su título 3, un procedimiento de quiebra amplio, en el sentido que cobija el 100% de la deuda, que eso no se ha visto tan siquiera en otra jurisdicción, donde se pueda contemplar el 100% de la reestructuración de la deuda. Nosotros entendemos también que la deuda de Puerto Rico debe ser auditada, que en estos procesos no es algo inusual. Ignacio González, asesor de campañas de la ONG Jubilee Debt USA. British Empire, the largest empire the world has ever known. For over 300 years, Britain ruled, its armies conquered, and its bankers proclaimed the might of its currency. But one day, este es el comienzo de Spider's Web, Britain's Second Empire, es decir, La Telaraña, el segundo imperio británico, un imperdible documental que acaba de estrenarse en Londres y que podrán ver muy pronto con subtítulos en español. La película fue dirigida por Michael Oswald y coproducida por John Christensen, de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El documental cuenta cómo el imperio británico se transformó en un poder financiero moderno y cómo esta transformación moldeó, formateó el mundo en el que vivimos. This is a film about how Britain transformed from a colonial power to a modern financial power, and how this transformation has shaped the world we live in. En su apogeo, el Reino Unido era un imperio donde nunca se ponía el sol. Tal era su poder que en un solo día, en algún lugar del planeta bajo su dominio, salía el sol, en otro atardecía y en un tercer lugar anochecía. La Segunda Guerra Mundial cambió esta hegemonía británica y mucho más. Los acuerdos de Bretton Woods, firmados en 1944 hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, diseñaron un nuevo orden mundial. En este nuevo orden mundial, Estados Unidos era la potencia dominante y una nueva arquitectura global, con el Fondo Monetario Internacional en el centro, buscaba, al menos en los papeles, una estabilidad económica internacional en base a una lenta liberalización del comercio y al mismo tiempo un estricto control de capitales. En este mundo, el dólar era rey. La circulación de dólares en el exterior había crecido como resultado del Plan Marshall para la reconstrucción europea y de las importaciones de Estados Unidos, convertido en máximo consumidor mundial. La City de Londres, que había sido el centro financiero global, estaba contra las cuerdas y con un margen de maniobra muy limitado. Con el debilitamiento de la libra y la reconstrucción que siguió a la guerra, el gobierno británico limitó a mediados de los años 50 el dinero que los bancos británicos podían prestar o invertir en el exterior. Según revela el documental, los bancos se reunieron con el Banco Central de Inglaterra para buscarle una salida a esta restricción financiera que achicaba sus posibilidades de ganancia. Llegaron a un acuerdo muy British. El acuerdo era que si los bancos intermediaban entre dos no residentes en moneda extranjera, o sea, entre entidades o personas que no vivieran en el Reino Unido y que operaran con dólares, el Banco Central de Inglaterra consideraría que esa operación estaba fuera de su jurisdicción y poder regulatorio. En otras palabras, que no tenía nada que ver con el Banco de Inglaterra, porque era como si ocurriera en otro país, aunque físicamente sucediera en la City de Londres. Este acuerdo permitió la creación de un mercado de eurodólares en el Reino Unido. Los bancos pasaron a tener dos registros contables, uno en libras de operaciones registradas como británicas y otro en dólares y entre extranjeros, mediada por bancos británicos, pero que no figuraba como realizada en Londres, sino en esta especie de limbo territorial que nadie regulaba o limitaba. Con este pase de magia, los bancos evitaban el estricto control de capitales que fijaban los acuerdos de Bretton Woods y también el pago de impuestos. Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro, es uno de los expertos que explican en el documental este momento fundacional de la mecánica de los paraísos fiscales. Jackson comienza refiriéndose al sistema de Bretton Woods en estas declaraciones a Justicia Impositiva. A los banqueros este sistema no les gustaba porque querían que el dinero fluyera libremente para poder hacer más ganancias. Es la lógica del mundo financiero. Y los bancos de Londres fueron los primeros en hacer algo. En aquella época era muy difícil tener acceso a divisas. Había que obtener una autorización y tenía que demostrarse que era necesaria para realizar un intercambio comercial. Pero en 1956, un par de bancos empezaron a realizar operaciones financieras que no estaban vinculadas al comercio. El Banco de Inglaterra hizo la vista gorda para ver qué pasaba. Estas actividades crecieron explosivamente y tentaron a los bancos estadounidenses. Así se terminó creando un mercado paralelo llamado el eurodólar. Allí comenzó la actual globalización financiera montada sobre la actividad offshore de Londres. Este mercado de los eurodólares ofrecía a los bancos estadounidenses un lugar para operar libre de restricciones, al bloque soviético una tasa de interés más alta para sus cuentas en plena Guerra Fría, y al mundo árabe, que empezaba a disfrutar de la bonanza del petróleo, un canal para invertir sus petrodólares. La City de Londres terminó de afianzar su nuevo rol protagónico internacional con una ingeniosa reconversión financiera de las colonias del Imperio Británico. El Imperio había perdido la India, naciones de África y Asia, pero tenía aún bajo su control los llamados territorios británicos de ultramar y las llamadas dependencias de la corona. Los territorios británicos de ultramar son islas caribeñas como las Bahamas o las Caimán y otras, no tan caribeñas como las Malvinas, todas lejísimos del Reino Unido, pero que pertenecen a la corona británica, aunque tienen gran autonomía administrativa. Las dependencias de la corona son las islas de Man, Jersey y Guernsey, territorios muy cercanos geográficamente al Reino Unido, que son semi-independientes, pero bajo soberanía británica. La reconversión de estos territorios en paraísos fiscales comenzó en los años 60. Una de las islas que mejor simboliza hoy este proceso son las Islas Caimán, que en 1967 pasaron de ser un lugar bucólico, rural y lleno de mosquitos a un secreto centro de las finanzas mundiales. Con mosquitos, por supuesto. Así lo explicó a Justicia Impositiva Nicholas Jackson. In the case of the Cayman Islands, it was a couple of lawyers who came in. It was a very much a sleepy backwater where, you know, cows roamed in the... En el caso de las Islas Caimán, era una somnolienta isla rural caribeña hasta que vino un grupo de abogados con ideas sobre cómo aprobar una nueva ley sobre trusts o fideicomisos que permitían, con máximo secreto bancario, convertir a esta isla en un centro financiero mundial. Y pasó muy rápido, casi de un día para el otro. Pero hay que recordar que la riqueza quedó concentrada en una élite blanca. La población local mejoró algo su vida, pero no mucho. Los beneficios para los locales son mucho, mucho menores de lo que podrías esperar. El crecimiento de estas islas caribeñas en el reino de los paraísos fiscales fue meteórico. En los años 80 era el paraíso fiscal que usaba Pablo Escobar y el cartel de Medellín para el tráfico de cocaína, pero también escondite favorito de muchas fortunas de América Latina y Estados Unidos, y ni que hablar de las multinacionales y los grandes bancos que se dieron cuenta muy pronto del potencial de estas islas y se convirtieron en sus usuarios favoritos. En el centro de esta telaraña imperial financiera está la City de Londres. La élite británica pasó de administrar un imperio donde el sol nunca se ponía a crear una red para multimillonarios, multinacionales y mafiosos de todo el mundo. Pero todo tiene su precio. En el Reino Unido, el precio fue la financiarización de la economía, que se tradujo en una hegemonía del sector financiero, desindustrialización, creciente desigualdad y un estancamiento cada vez más visible del poder adquisitivo de los británicos. Pero el costo más terrible de esta red de paraísos fiscales, especializados en la opacidad financiera y la evasión fiscal, ha sido el desfinanciamiento a nivel global de la inversión social en educación, salud y jubilaciones. Y no es solo un impacto financiero. El impacto también es político porque pone en tela de juicio el mismo concepto de democracia, como comenta en el documental la eurodiputada Eva Joly, vicedirectora del Comité de Investigación de los Panama Papers en el Parlamento Europeo. The reality is not La realidad no es lo que uno cree, que el primer ministro tiene el poder para decidir lo que pasa en un país. El poder está oculto. Necesitamos que los ciudadanos entiendan que ellos son los que están cargando con el peso de todo esto. Ellos son los que pagan impuestos mientras que los ricos no pagan impuestos. Esto es la desigualdad y está detrás del surgimiento de movimientos populistas porque muestra muy claramente que los que están en el poder no tienen ningún interés en velar por los intereses de todos. Es un sistema increíblemente poderoso, pero también de gran vulnerabilidad económica, como quedó claro en el estallido financiero de 2008 y la posterior recesión mundial. Y tal como decía la europarlamentaria Eva Joly, es también de extraordinaria debilidad política, como se vio en la elección de Donald Trump en Estados Unidos o en el Brexit, el referendo británico a favor de salir de la Unión Europea. En resumen, el poder enfrente es gigantesco, pero tiene también pies de barro. En definitiva, el futuro está en nuestras manos. La historia la hacen los seres humanos. The Spider's Web, Britain's Second Empire, La Telaraña, el segundo imperio británico, que acaba de estrenarse en Londres, será presentada en festivales en inglés y español. Y esperemos que muy pronto esté en las pantallas del mundo hispanoparlante. Para los que estén interesados, hay más información en www.spiderswebfilm.com. Los mantendremos informados. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva, un programa de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde Londres los saludan Marta Núñez y Marcelo Justo. Hasta la próxima.